Sí. En la ventana. El gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Es su creador y conductor, Hugo Bab Quintela. El gato en la ventana. Una mirada diferente. Sábado, 15 a 16 horas. El gato en la ventana. Por Radio Palermo, 94.7. Radio Palermo FM 94.7. Lunes, 21 horas, saludable. Lo que necesitas saber para tener una vida saludable, te lo decimos nosotros. Saludable. Saludable. Con la conducción del doctor Sergio Provenzano. KBS World Radio. La ventana de Corea al mundo. La ventana de Corea a Argentina. KBS World Radio. En Radio Palermo, 94.7 FM. De lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. KBS World Radio. Producciones independientes. Más radio para las producciones independientes. Estás escuchando la 94.7 Radio Palermo. Actualidad espiritual. Una propuesta para mejorar tu calidad de vida a través de una visión holística, integrando la sabiduría de Oriente y Occidente, la ciencia y la espiritualidad de una manera práctica y aplicable a la vida cotidiana. Actualidad espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Actualidad espiritual. Hola, muy buenos días. Este es otro programa de Actualidad Espiritual. Buenos días, Francisco. Hola, ¿cómo estás, Vivi? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros bien. Le mandamos un saludo a Mariano Perla, que hoy no estuvo en su programa. Aparentemente no se sentía muy bien, así que se mejore. Esperamos verlos por aquí la semana que viene, que siempre es el programa que nos precede aquí en FM Palermo. Dale, Mariano, fuerza. Y bueno, tenemos un anuncio aquí de solidaridad. Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Presentarse en hemoterapia del Hospital Pirovano de lunes a viernes de 8 a 10 desayunado. Y el nombre del paciente es Juan Bernard. Repito, se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Presentarse en hemoterapia del Hospital Pirovano de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana desayunado para el paciente Juan Bernard. El Pirovano, para mayor exactitud, está entre las calles Melián y Superí. Sobre Monroe. Sobre Monroe, o sea, es Monroe el Pirovano, en la calle Superí y la otra es Melián, ¿sí? Bueno, así que si pueden y tienen la voluntad, siempre es posible ayudar. Para alguien puede ser muy importante, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, así que... Así es. Hoy tenemos un programa... De cierre, diríamos, ¿no? De cierre de todo lo que venimos hablando desde el comienzo de este ciclo, que es el budismo, y hemos hablado de la vida de Buda, hemos hablado de el octuple sendero, las cuatro nobles verdades, cómo va transitando el budismo que nace en la India hacia la China, al Japón. Hemos tenido aquí a un practicante, un maestro de artes marciales tradicionales, Zen. Y por último, hoy vamos a hablar del budismo zen en la práctica, ¿no? La práctica concreta del budismo zen aplicado. Zen aplicado a la vida diaria, ¿no? Haciendo un repaso sucinto sobre lo que hemos venido viendo. Pero también sería interesante saber de que el miércoles pasado estuvimos con Gaia, ¿no? Con la Tierra, donde estuvimos, tuvimos una... entrevista con, ¿cómo se llama?, con Kaufman. Con Gabriel Kaufman, de sobre el tema de permacultura, y con Jorge Diner por Habitat Container. Y bueno, el tema de la ecología es un tema que está muy presente. Hoy por hoy, ¿no? Y muy cercano a nuestro corazón, porque no se puede hablar de espiritualidad si no nos conectamos con lo que está a nuestro alrededor. La espiritualidad no es una vía de escape, no es una vía de salida de esta realidad, sino una manera de mejorar aquello que nos rodea. Una de las premisas de la espiritualidad es que estamos acá para espiritualizar la materia, para que todo aquello concreto, material que nos rodea, pueda evolucionar, pueda mejorar. Y en principio, si no mejoramos nuestro entorno, no tiene sentido hablar de espiritualidad si no empezamos por casa. Y nuestra casa, nuestra madre, es la tierra. Y tenemos que estar muy atentos porque están habiendo cambios muy importantes permanentemente. Y tenemos que tomar conciencia de la importancia de cada una de nuestras acciones para el futuro, ¿no? Como decían los aborígenes, la tierra no te fue dada por tus padres, sino que te fue prestada por tus hijos. Así es, así es. Así que, bueno, y una de las maneras de ayudar al planeta también es haciendo lo que se llama ecología espiritual. Estamos en eso. La ecología espiritual es mejorar nuestros pensamientos, mejorar todas nuestras emociones para que no afecten al planeta, que tiene un aura como las personas. O sea, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra palabra, nuestra acción va a afectar a las montañas, a los ríos, a los animales, a las plantas, a los minerales, al agua. Sí, hay un estudio muy interesante hecho por un científico japonés, Masaru Emoto, sobre los cristales del agua. Que les recomiendo que busquen información, está en internet la información, están las imágenes y hay libros publicados. Los mensajes del agua se llama uno de los libros de Masaru Emoto, que es muy interesante, fascinante. Él se dedicó a congelar agua de distintas fuentes y de distintos lugares y que había sido expuesta a distintas emociones, por decirlo de alguna manera. Expuso el agua a vibraciones diferentes, por ejemplo, a la palabra gracias, y después sacaba fotos de el cristal congelado. O sea, de como la forma de los copos de nieve, también el agua toma forma de cristales, y según a qué vibración había sido expuesta el agua, cambiaba totalmente la forma del cristal. Si era expuesta a palabras como amor, gracias, bondad, aparecían cristales armónicos y muy bonitos, y si era expuesta a emociones negativas como el odio o el rencor, aparecían cristales, o sea, formas muy... deformes. Deformes o no formas armónicas. Formas, claro, formas deformadas. Es notable, hay que ver las imágenes, se lo podemos contar, pero les recomiendo que busquen la información tanto en internet como en los libros de Masaru Emoto, porque ahí demuestra en la práctica cómo las emociones se cristalizan, se materializan, cómo si nosotros emitimos una vibración de gratitud, de amor hacia el agua, porque la verdad es que 70% de nuestro planeta y de nuestro cuerpo es agua. Entonces, cómo cambia, nosotros ingerimos agua con una determinada vibración y esto influye sobre nuestra personalidad, sobre nuestra conciencia, sobre todo, o sea... si nosotros podemos, antes de tomar agua, emitir una vibración positiva, también va a cambiar cómo nos sentimos. Y tenemos que emitir esa vibración en general, no solamente al agua, sino a todo lo que nos rodea, ¿no? Esto es un poco la ecología espiritual. Siguiendo con el tema de actualidad en este bloque, la verdad que nosotros estamos viendo una serie de cambios en el mundo, ¿no? O sea, cambios de gobiernos, gobiernos que siguen... cambios en la bolsa, la economía, el dólar que se dispara, el dólar que baja, las cumbres de hoy día para reunirse para ver si se salva el euro, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y todo eso a mí me preocupa realmente, ¿no? Me preocupa porque en función de qué, de los líderes, ¿no? Mi pregunta es siempre, ¿cuánta conciencia tienen los líderes de lo que significa ser líder, ¿no? Realmente, de la responsabilidad que es ser líder, realmente, ¿no? O sea, de la responsabilidad que es llevar adelante un grupo, podemos comenzar desde lo más chiquito, una oficina, una sociedad, un país, el mundo en general, ¿no? Hoy día se reúnen los líderes de Europa para definir qué va a pasar con la economía europea, con el euro. Y la verdad es que yo siempre siento de que los líderes no están realmente ayudados, ¿no? Yo creo que están muy alejados, no todos, hablo en general, es una sensación que tengo, están alejados realmente de esto, ¿no? De la espiritualidad. Yo creo que el líder necesita más que nadie meditar. El líder necesita más que nadie correrse de ese lugar de líder realmente, ¿no? Y dejar que los otros hagan, ¿no? Yo creo que eso es central en el líder. O sea, el líder, cuanto menos participe y cuanto su grupo, su gente de trabajo, más actividad tenga, cuanto más confianza se pueda tener en el grupo de trabajo, yo creo que las cosas son mejores. Pero el líder muchas veces está traicionado por el ego realmente, ¿no? Porque pensemos, ¿no? De estar en un lugar de importancia, de una corporate, de una sociedad, es algo fuerte realmente. Y entonces ahí es donde nos mareamos y ahí es donde necesitamos poner de lado un par de sopapos, como se dice, un par de sopapos al ego y realmente bajarse y ser humildes y trabajar mancomunadamente y dejar que el grupo con el que uno trabaja, tome las riendas. El líder solamente, a ver, para ponerles el ejemplo, el líder vendría a ser como entre el maestro y el alumno. Yo a mis alumnos de meditación, después vamos a hablar un poco de eso, no les puedo enseñar el Satori. Les puedo decir, los puedo guiar cómo se obtiene el Satori. Los puedo guiar en la posición, los puedo guiar en la respiración, pero yo no les puedo dar el Satori. Yo no les puedo dar la iluminación. Yo solamente los guío, les facilito quizás un lugar, les facilito una música, pero nada más. Pero el Satori es de ellos. Esto es lo mismo que yo pido para los líderes realmente, ¿no? O sea, que se corran de ese lugar de yo soy, yo puedo, yo lo hago todo, y realmente le den espacio a su grupo de trabajo. Y eso incluso está en la casa también, ¿no? Bueno, el liderazgo en sí tiene que ser visto desde otro lugar. Desde un punto de vista espiritual, el liderazgo es un servicio, y el líder debe ser un servidor, no debe ser un tirano, porque entonces solo obedece a los deseos o a las necesidades de su ego y no de los demás. El liderazgo es una posición de servicio, es servir al bien común, y es el lugar ideal en el que el lugar ideal que debería ocupar un líder. Hay un libro muy interesante que habla de este tema, que se llama La Paradoja, que se los recomiendo. Exactamente. Que habla de liderazgo como servicio, ¿no? Y incluso da el ejemplo del liderazgo de Cristo. Cristo era un líder. Era un líder. Era un líder ideológico, era un líder espiritual, pero que desde un primer momento su liderazgo fue un servicio. Él vino a dar un mensaje de servicio para la humanidad, para que la humanidad evolucione, para una evolución de la conciencia. Y los líderes deberían ocupar ese lugar. Vos das un curso sobre liderazgo. El estado de los líderes, sí. Lo vamos a explicar más adelante. Pero ahora quería decirle que ese libro de La Paradoja a mí me generó un común denominador, ¿no? O sea, la integridad. El líder tiene que ser íntegro. Si un líder no es íntegro, si no es unido, no es un líder. Tenemos que revisar el concepto de liderazgo aquí y en todo el mundo. Vamos a un tema musical y en un ratito más seguimos con Actualidad Espiritual. Muy lindo. Thank you. vivo. 947. Más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Okay, time is up. Radio Palermo. Later. 947. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Edelmuth. Bueno, seguimos aquí en Actualidad Espiritual con el Zen y su práctica. En realidad es el Zen aplicado a la vida diaria realmente, ¿no? Porque yo entiendo que muchas veces tanta teoría, bueno, la gente necesita saber cómo se aplica, cómo se puede hacer esto. ¿Esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Si bien es cierto, la idea del Zen no tiene ninguna utilidad en el sentido que nosotros lo conocemos acá, pero yo creo que vamos a tratar de decir algo que es dificilísimo, ¿no? O sea, no se puede teorizar sobre el Zen para arrancar a hablar así. O sea, es difícil porque el Zen no tiene teoría, no tiene doctrina, no tiene marco teórico. El Zen la es... práctica en sí misma, porque el budismo tiene un marco teórico, las cuatro nobles verdades, el octuple sendero. Exacto, claro, estamos hablando del Zen, ¿no? El ¿cierto? Zen en sí mismo el es Zen una práctica. Es una práctica, exactamente. Es una práctica que te lleva al Satori. ¿Qué es el Satori? Es la iluminación. O conocido también como la verdadera libertad, la suprema sabiduría o realidad última. Porque no podemos olvidarnos de una cosa, o sea... Y yo creo que el Zen tiene, o el budismo tiene vigencia, a pesar de que pasó, ¿cuántos años pasaron? 2500 años, porque la preocupación central del Buda, si ustedes se acuerdan en los otros programas, era la vida y sufrimiento, decía el Buda. Y yo me pregunto, ¿no?, si hoy día la vida no es sufrimiento, o no sigue siendo sufrimiento. Lo que nosotros vemos es que las patologías... De alguna otra manera cambiaron, pero la patología como patología existe, ¿no? Entonces, o sea, lo que antes se llamaba histeria, hoy se llama narcisismo. Lo que antes se llamaba euforia, hoy se llama bipolaridad. O sea, la patología sigue estando. O sea, la vida es sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo del Zen es buscar el Satori. Esa es la verdadera libertad. Salir del sufrimiento. La suprema sabiduría es a través de dónde y de qué puedo yo salir de este sufrimiento. Para salir del sufrimiento tengo que alcanzar la realidad última. ¿Cómo alcanzo? ¿Qué cosa es alcanzar la realidad última? Es cuando yo me puedo despojar realmente de mi cuerpo y de mi espíritu. ¿Qué significa eso? De todo lo que me tiene a mí, todo lo que me tiene a mí atrapado. Atrapado, como decía Vivi, nuestra espiritualidad, nuestra esencia. Entonces, el Zen busca el Satori, busca la iluminación, busca a través de su práctica, el Zazen, erradicar todo sufrimiento. ¿Y en qué consiste esta práctica? Sigo. Pero antes quiero decir, para no confundirnos, ¿qué no es el Zen? ¿Cierto? El Zen no es una ideología. El Zen no es una doctrina. El Zen no es un credo. El Zen no tiene dogma formal. El Zen no conoce Dios. El Zen no tiene culto. Lo más difícil de todo, de poder entender, es que el Zen no se transmite por medio de la palabra. El Zen no es un conocimiento teórico. El Zen es una vivencia. El Zen es una experiencia. El Zen se basa en la experiencia del Buda cuando se sentó y se iluminó. Porque él se sentó con su sufrimiento, queriendo buscar cómo puedo hacer yo para erradicar el sufrimiento. Se sentó, se iluminó y bajó las cuatro verdades nobles, el octuple sendero, los axiomas, las virtudes, los preceptos básicos, para poder vivir en armonía con uno mismo, con microcosmos, con uno mismo, macro, con los demás y con el cosmos. En una unidad somos uno. Resumiendo, ¿qué es lo que quiero decir? El Zen es un camino a la liberación del sufrimiento. Es una experiencia de vida que es libre de pensamiento fijo. Eso es muy importante. No hay un pensamiento central. En realidad, el Zen, como decía Vivi, es una práctica. Es la vuelta a la condición normal del cuerpo y del espíritu. El maestro Suzuki decía: la disciplina de la iluminación es el Zen. Por lo tanto, con todo lo que acabo de decir, no es una filosofía, no es una religión. Entonces, ¿qué es el Zen? ¿En qué consiste? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. El Zen tiene la capacidad, ¿no? Es un conocimiento libre que tiene la capacidad que se puede fundir con las demás culturas y no pierde su esencia. Claro, eso. O sea, de cualquier creencia o religión es factible practicar la que tú quieras. No está contra la religión, ni está contra el cristianismo. Hay cristianos zen, lo hemos visto, judíos zen también, ¿no es cierto? O sea, lo hemos visto. Gente que está dentro de su línea, pero practica el zen. ¿Qué tiene el zen de atractivo? ¿Qué tiene el Zen en el fondo? El Zen tiene el misticismo de la India, la espiritualidad del taoísmo, lo pragmático, lo práctico del confucianismo y mucho, pero mucho del estilo de vida japonés. Y para aquellos que quieran comenzar a practicar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Vas a dar un curso, un taller próximamente, comenzando la próxima semana? Exactamente. ¿Por qué no hablamos de eso un poquito? Claro, ¿no? Porque en realidad la única manera de acercarse al Zen es practicándolo. Entonces, no hay otra forma. No hay otra forma. No se puede hablar sobre eso, hay que practicarlo. Entonces, para comenzar la práctica en sí, está dentro de un marco teórico que es el budismo, pero el budismo es como para que la gente entienda cómo se llega hasta la práctica. Pero después la práctica hay que practicarla, es una disciplina y no hay manera de transmitirlo a través del conocimiento, es una experiencia. Claro, exactamente. Entonces, lo que vos estás ofreciendo es que la gente tenga la experiencia. Claro, porque no puedo, transmitírselo teóricamente. No se puede hacer a distancia ni virtualmente. Hay que hacerlo. Por eso empezamos un curso, si fueras tan amable. Sí, la semana próxima comienza un seminario de introducción al budismo zen, teórico-práctico. La parte teórica es budismo, lo que hemos estado viendo, la vida de Buda, las cuatro verdades nobles, los axiomas del budismo, los preceptos básicos del budismo. Claro, mucho más amplio de lo que dijimos aquí en el programa. El camino del medio y el octuple sendero. Y en cada clase hay práctica de meditación, van perfeccionando la... La idea es esa, o sea, se hace un primer momento de clase teórica de lo que es el budismo, el resto del tiempo, de la hora y media, porque esto dura una hora y media, 45 minutos está destinado a la práctica del Zen. Bien, y para todos aquellos que estén interesados en hacer este seminario o taller, pueden llamar al 4782-5497, 4782-5497, de 14 a 19 horas. Fuera de este horario va a haber un contestador, pero si quieren hablar con Francisco y preguntarle más detalles sobre el curso e inscribirse, es de 14 a 19 horas. También pueden mandarnos un mail a actualidadespiritual@gmail.com, actualidadespiritual@gmail.com, Y también está la información y los teléfonos, así como todos los programas anteriores, están en nuestro blog, por si quieren escuchar, si se perdieron algún programa o es la primera vez que nos escuchan. Todos los programas están subidos a nuestro blog, que es actualidadespiritual.blogspot.com. actualidadespiritual.blogspot.com. Ahí tienen toda la información del taller de introducción al budismo zen. Y les repetimos entonces el teléfono 4782-5497 de 14 a 19 horas. También hay un celular por si quiere mandar un mensaje de texto. Sí, seguro. Y también voy a atender el celular, obviamente fuera del horario del programa, 155-575-7343, 155-575-7343 de 12 a 19. Y estamos a su disposición para cualquier duda o información que quieran, y anímense y empiecen la práctica ya la semana que viene. Vamos a una tanda y seguimos en un ratito con Actualidad Espiritual. You asked for something new. 94.7 Radio Palermo. La actualidad comentada por periodistas, desarrollada por sus protagonistas, analizada por expertos. Cuatro Patas, el magazine de la tarde. Los lunes, de 18 a 19. Hora Buenos Aires. Siempre hay tiempo para el tango, portador hacia el mundo de la cultura nacional. Tiempo Tango. Estudio y difusión de esa cultura. Conduce Ricardo Bellini. Miércoles de 17 a 18 horas. Por Radio Palermo. Producciones independientes. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece boletín de noticias de La Voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, sábados, 22 horas. Gracias, colega. ¡Ay, hockey! ¡Ay, hockey delivery! ¡Vamos, chicos, prendan la radio, todo el hockey donde vos estés! ¡Come a party right now! ¡Hockey delivery! ¡Todo el hockey donde vos estés! ¡Donde vos estés! Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. Palermo. 94.7. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Edelmuth. Bueno, continuando con el Zen y su aplicación a la vida diaria. Pero antes quería responder una pregunta que nos mandaron de un mail que me parece bastante interesante. Me preguntaron si el Zen era yoga. Y la verdad que estuve buscando, me gustó la pregunta, es para ti María Marta, Y lo que encontré, creo que es así realmente. Lo que encontré es que el zazen, ¿no? O sea, el zazen, que es el motor del zen. O sea, el zazen es la postura que uno tiene, ¿no? Y el zazen es una postura de yoga. Pero no es cualquier postura de yoga. Es la postura de yoga que conduce a las demás posturas. O sea, porque como dije antes, es la postura natural. Estar sentado con las piernas en loto. No seiza, que es la cultura japonesa. Claro, hay distintas maneras de sentarse para meditar. Una de ellas, la más conocida, que es la postura más conocida de yoga y en la que se ve a Buda en casi todas las representaciones que hay, es la postura del loto, ¿no? Loto, sentado, medio loto. Loto o medio loto, sentado con las piernas cruzadas. Uh-huh. Que incluso hay gente que no puede hacer esta postura y hay gente que le resulta también incómoda la postura que usan generalmente en zen, que es con las rodillas sentado como una cuclilla sobre el piso, ¿no? Uh-huh. Sentado sobre los talones. Uh-huh. Seiza. ¿Cómo se llama? Seiza. Seiza. No es el aeropuerto. No es el Seiza. Bueno, listo. Pero eso está bien. Lo que pasa es que hablamos acá japonés, sánscrito, la gente la tenemos confundida. Sí, realmente. No lo mareemos. Entonces, bueno, el tema es que tiene que ver también con la cultura de donde provienen. Porque el zen tiene esa capacidad, como dije antes, se adapta a la cultura. ¿Qué pasaba en Japón? En Japón son bajos, son corpulentos, sobre todo los samuráis. Esto tiene que ver con la práctica del samurái. Uno, realmente, si desarrolla la práctica del samurái, tiene los cuádriceps muy, muy, muy fuertes. Entonces no se puede sentar en loto. Entonces te imaginas, tú te imaginas 1.80 m, con un peso importante, sentándome en medio loto para una meditación. Difícil. Difícil, difícil. Entonces, yo creo que es la postura natural. La cabeza erguida para arriba, la columna derecha, el estómago apuntando hacia el centro de la tierra. Si te das cuenta, tú has visto cómo caminan los japoneses, ¿no? Occidente saca el pecho. Esa es la diferencia. En cambio, Oriente el estómago. ¿Por qué? Porque este es el centro de poder. El centro de poder es el jara, es el tercer chakra. ¿No es cierto? Entonces, es la postura de donde parte todo el yoga. ¿Qué es el zazen? Rápidamente les digo. El zazen, cuando uno va y se sienta, se para ante el zafu. Zafu es en japonés, es el... El almohadón. El almohadón. Sí, porque lo iba a decir en peruano y no... Fue censurado. Fue censurado. El almohadón, donde hasta el mismo Buda se lo hizo, se puso unas hojas y él generó su zafu. Y a partir de ahí, el zafu es reverenciado, saludado y cuidado. Porque es un instrumento para la meditación. Es el instrumento que va a soportar tu humanidad, tu cuerpo. Cuerpo que últimamente, perdónenme la digresión, pero me quedé muy preocupado. Hoy ya estoy preocupado. Me quedé muy preocupado con estas noticias que vi sobre cómo aumentó la cirugía estética. Bueno, hoy salió en el diario que hay un nuevo vicio. Vicio. Hay una adicción a las cirugías estéticas. Pero tú sabes que los hombres también entran en cirugía estética. Bueno, sí, el hombre también, o sea, la mujer generalmente más, porque por lo general la mujer está más atenta a su aspecto físico que el hombre, pero el hombre hoy en día también se preocupa. Pero el tema que nos preocupa, digamos, que yo estoy de acuerdo con vos, es esta una adicción a las cirugías estéticas, que no hay ningún respeto por el cuerpo y no hay ningún respeto por, digamos, por la salud. Hubo en los últimos días 2 muertes Ajá. de 2 mujeres por cirugías estéticas. Y bueno, ha habido varias muertes que ya han conocidas, salido publicadas. Son conocidas. Porque gente en prisión también por haber practicado una serie de cosas. Mala praxis. De mala praxis. El tema de la adicción a las cirugías estéticas es, primero, exacerbar el valor de lo externo, que es totalmente contrario a los valores espirituales. Así es. O sea, poner el énfasis en lo de afuera, que lo de afuera es pasajero. Digamos, el querer apegarnos a un aspecto de 20 años, o tenemos 40 o 50, es negar la realidad, es una especie de psicosis. En mi humilde opinión. Psicológicamente es la alteración del esquema corporal. O sea, tú tienes una idea de tu esquema corporal. La cirugía te altera. O sea, tú estás viendo otra cosa realmente. Claro, hay algo que es la cirugía reparadora, que es un avance científico fantástico, y gente que ha sufrido accidentes o ha tenido desgracias y que han quedado deformes o que han sido atacados por perros y que le han rehecho sí, la cara. Eso es fantástico realmente, el avance de la ciencia, pero llevarlo esto a algo que tiene que ver con el ego totalmente. Es ego. No sé, es un tema para hablarlo y muy largo. Creo que la persona que tiene una adicción a las cirugías tiene que rever sus valores y ver dónde está su verdadero valor y su verdadera esencia. Pero no está fuera. Lo más interesante es esto que tú acabas de decir, o sea, esta adicción a la cirugía. Pero ¿por qué los profesionales se prestan en este delirio? Bueno, es un comercio, o sea, acá hay dos lados. Al margen, ¿no? Digo, no, pero ahí hay algo. Yo puedo ser médico cirujano y no tengo que caer en la exageración. ¿Me entendés? Sí, de alguna manera en el servicio al ego y al aspecto físico, endiosar a la fuera, endiosar a la belleza eterna que es efímera y hay que aceptarlo. O sea, parte de la aceptación en la vida es aceptar, bueno, que no podemos apegarnos a nada porque todo es pasajero. Es pasajera la juventud, es pasajera la belleza. Y cada etapa de la vida tiene su propia belleza, cada etapa. Ahora, el problema es que si ponemos el valor en lo externo, como lo hace mayormente la sociedad, porque esto no es, digamos, culpa o responsabilidad de cada individuo, sino que hay como una creencia colectiva que lo valioso es la belleza y un la juventud. Ya casi es un arquetipo. Claro, y esto es lo que hay que modificar. Hay que modificar valores esenciales que hay en nuestra cultura. Uh-huh. Porque se desvaloriza la vejez, se desvaloriza todo lo que tiene que ver con, digamos, todo lo que trae, los años que traen sabiduría. En otras sociedades el anciano es venerado como un sabio. Y aquí es descartado. Es guardado, es archivado. Entonces, obviamente que tenemos que cuidarnos, que tenemos que comer sano, que tenemos que hacer ejercicios, pero en mi humilde opinión, la cirugía es una alteración. El avance de la ciencia permite que hoy en día la cirugía salve vidas y creo que debe ser usada para eso, digamos, con esta función. Y que sí, obviamente podemos, al mejorar nuestro aspecto, quizás esto nos haga sentir mejor, pero pensemos a dónde está nuestra verdadera esencia y dónde está nuestro valor. No está en lo externo. Hay que revisar eso, hay que meditarlo. Y bueno, esta fue una digresión, pero sí, para terminar con la idea del Zen, para evidentemente lo vamos a hacer en el curso, pero si tú, por ejemplo, Lilian, estás ahí y quieres en este momento meditar, lo único que tienes que hacer, Lilian, es estar en una actitud contemplativa, tranquila, y sentarte simplemente donde estés cómoda, sin ninguna actitud, sin ningún deseo, sin ninguna intención de provecho o de beneficio. No esperes nada, Lilian, en la meditación. Solo siéntate y vacíate. Cuando el sentarse simplemente con una actitud desprendida, natural, ahí va a ocurrir el aprendizaje. Ahí es donde vas a entrar en tu interior. Ahí es donde te vas a conectar contigo mismo. Por eso, el Zen es la práctica de la no práctica. Es pensar sin pensar. Los espero en el taller. Sí, el taller está bueno eso. En realidad, el sentarse en silencio es abrir un espacio, porque estamos todo el tiempo llenando nuestra mente con preocupaciones, con pensamientos. No estamos en el presente. El Zen habla de estar aquí ahora. Si estamos preocupados por el pasado o arrepentidos o ansiosos por el futuro, en realidad nuestra mente no está aquí ahora. Si nosotros en un instante tratamos de detenernos y chequear qué estamos pensando, dónde está nuestra mente, realmente no va a estar aquí ahora. Y por eso es que a veces hacemos las cosas en piloto automático. Y esto es lo que genera estrés en la vida. El estrés proviene no de tener demasiada actividad o de tener muchas cosas que hacer. El estrés proviene de no estar presente en lo que hacemos. De cuando estamos haciendo algo, estar pensando en lo que deberíamos haber hecho el año pasado o lo que tenemos que hacer pasado mañana. Entonces, pasado mañana estemos cuando sea pasado mañana y estemos aquí, ahora, hoy. Estemos presentes. en lo que sea que estamos haciendo. Y todo lo que hagamos, tratemos de ponerle lo mejor. Porque esta es la manera de ser feliz aquí ahora, en cada momento. Si ahora tengo que cocinar, ¿sí? Ahora, cocina. Si ahora tengo que estar preparando la comida para alguien, pues pongámosle lo mejor de nosotros y esto va a salir de otra manera también. Pero si estamos haciendo las cosas pensando que no tenemos ganas de hacerlas, las vamos a hacer igual y las vamos a hacer mal. O sea, no tiene sentido. El zen es estar presente en cada acto, en cocinar, en manejar, en lo que fuera que tengamos que hacer. Y lo más importante es poder hacerlo con alegría. Y para esto sirve esta práctica, para tener un espacio para conectarnos con nosotros mismos, abrir un espacio, desconectar los pensamientos permanentes que tenemos en la cabeza, abrir un espacio para nosotros mismos y de esta manera cada cosa que hagamos en nuestro día a día pueda ser conectados con nuestra esencia, ¿sí? Solamente quiero redondear algo, ¿no? Esto de pensar sin pensar. Ayer en el grupo de meditación de los martes y los jueves, una persona me pregunta, ¿cómo es esto pensar sin pensar? Bueno, Vivi lo ha dicho muy prácticamente, pero pensar sin pensar es dejar de lado todo aquel pensamiento que me genera ansiedad, estrés y neurosis. Simplemente, o sea, dejar de lado todo aquello que me demanda el apremio de la vida, como dice el psicoanálisis en Freud. Bueno, y ahora no pensemos y conectémonos con la música de Enya, Orinoco Flow, uno de mis temas favoritos. Te dedico esta música, Lilian, para que puedas tener una linda meditación. Let me reach for the yellow sea. contigo. 947. Más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Radio Palermo. 947. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. Bueno, siguiendo con el Zen, ya lo que viene ya es una cuestión ya mucho más práctica, ¿no? Porque, como les decía antes, el que guía en el Zen es una persona que no te asegura la iluminación, ni te asegura el Satori, ni nada de esas cosas. Lo único que hace es, a través de la postura del Zazen, es una postura bastante difícil realmente, es poder permitirte que vos encuentres tu propio Satori. También, cuando uno, en el Zazen también hay errores, como por ejemplo, a veces uno se queda dormido, o a veces uno no puede concentrarse. Bueno, todas son cosas, todas esas cosas se ven en el taller de meditación, ¿no? La pregunta que siempre me hacen es, ¿por qué es tan difícil la postura del Zazen? Y rápidamente se las voy a responder. Es difícil porque realmente lo que se busca es que uno esté pensando en la respiración y en el cuerpo. Si yo tengo mi atención dirigida al cuerpo y a la respiración, dejo liberado realmente el pensamiento. La mente, ¿no? No quería dejar de decirles que, así como el budismo fue de un lado para otro lado, bueno, el budismo también llegó a Occidente y también tuvo su influencia, ¿no? Este Zen es conocido por primera vez por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que Japón fue fue tomado por el Plan Marshall por los norteamericanos. Y ahí se conoció este Zen. Y de ahí dio un salto fuertísimo a Europa realmente, ¿no? Y a mediados del siglo pasado, ya podemos hablar del siglo pasado, A mediados del siglo pasado naciste vos. ¡Qué bien! <Perdón, risa> Bueno. Bueno, a mediados del siglo pasado, apareció un movimiento muy fuerte que se llamó el movimiento de la contracultura, que se aferró al Zen realmente, ¿no? Y esta especie de fiebre por el Zen fue puesta en escena por artistas, por filósofos y por psicólogos. Y hablando tanto de filosofía como de psicología sobre todo, dio pie a una serie de cambios realmente en el pensamiento psicológico o la psicología aplicada a la gente, a la sociedad, ¿no? Entonces, Vivi, ¿por qué no nos explicas un poquito tu especialidad en realidad? Claro, esta es tu especialidad. De esta contracultura surge la escuela de psicología a la que adhiero, que es la psicología transpersonal, que tiene un nombre raro, digamos. ¿Por qué transpersonal? Porque es más allá de la persona o máscara. A mí me gustaría desarrollar este tema en los próximos programas, porque ahora nos queda muy poquitito tiempo, pero para dar una pequeña introducción, dale, la psicología transpersonal es conocida como la cuarta fuerza dentro de la psicología. Obviamente la primera fuerza o la primera escuela es el psicoanálisis, ajá, muy conocido en la Argentina. La segunda fuerza es el conductismo, que acá es menos aplicado, sí se aplicó más en los Estados Unidos. El psicoanálisis es en realidad una revolución en el pensamiento, porque es a principio del siglo pasado. Sigmund Freud de pronto nos da la noticia de que hay fuerzas invisibles que pueden regular nuestra conducta y nuestras acciones. Y esto fue una gran revolución en el pensamiento de la época. ¿Sí? Así es. Entonces, esto trajo mucho escozor en la cultura, el malestar en la cultura. De Sigmund Freud. Sí, y como una reacción a esto, en Estados Unidos surge la escuela conductista, que es muy pragmática, y dice, yo lo que veo es la conducta. Por lo tanto, como psicólogo, dijo Skinner, solo puedo hablar de la conducta. El resto son pavadas. Qué inconsciente en inconsciente. Hablemos en concreto de lo que vemos, porque podemos hablar y... filosofar sobre alguna fuerza oculta que regula mis acciones, pero yo creo en el estímulo-respuesta. O sea, si vos haces algo malo y te pego y haces algo bueno y te doy un caramelo, bueno, de una para manera mí, u otra... ahí termina todo. Ahí termina todo, ahí se acabó la historia. O sea, si vos haces algo malo y yo te castigo, eso no lo vas a hacer más. Y si haces algo bueno y te premio... Lo vas a seguir haciendo. Estoy estimulando una conducta positiva con un premio y tratando de ir disminuyendo las conductas negativas con castigo. No sé si es tan fácil, creo que el ser humano es mucho más complejo que esto, porque esta teoría eso es negar una parte del ser humano. Obviamente, ¿no? O sea, son teorías fragmentadas, en mi humilde opinión, son teorías que fragmentan la conciencia del ser humano y aparte que es Skinner... Es cierto que existe un comportamiento, pero ese comportamiento está motivado desde algún lugar. Y es parcial, y en realidad lo que hizo Skinner es... practicar en experimentos de laboratorio con animales. Entonces comparó la conducta humana, la conducta animal, que si bien la conducta humana tiene parte animal, es mucho más compleja y profunda. Creo que somos más que el encéfalo, ¿no? Claro. A pesar que lo tenemos, creo... O a veces algunos todavía están en nivel encéfalo también. Seguro, o sea, el tema es que a veces reaccionamos desde la amígdala, que no desde la garganta, sino la amígdala en el cerebro, que es la que produce la reacción... básica de luchar o huir ante una amenaza, pero bueno, esto se puede desarrollar en muchos programas porque es muy, muy profundo y muy complejo. Pero rápidamente, para ir cerrando, y vamos a ampliar en el próximo programa el tema de la psicología transpersonal, como una reacción a este exceso de foco en la conducta y comparar el ser humano con el animal, surge la psicología humanista, que pone el foco en el ser humano. Y a diferencia tanto del psicoanálisis como del conductismo, saca el centro de atención de la patología. Ahí me gusta más. Y pone el centro de atención en el desarrollo del ser humano y su evolución. Y del habla, ser, ¿no? De la esencia. Claro, habla de la evolución. De y la mismidad. De la autorrealización. Y después de esta escuela surge la transpersonal. Y vamos a desarrollar esto en los próximos programas. Dale. Y vamos a hablar de la terapia transpersonal y la terapia Zen. Y lo dejamos ahí picando para ir desarrollando a lo largo de las próximas semanas. Concretamente, la semana próxima hablaremos de terapia Zen y terapia transpersonal. Pero ahora, antes de despedirnos, quería recordarles que la semana próxima tenemos este taller que va a dictar Francisco de introducción al budismo Zen teórico-práctico. Los temas que se van a dictar son la doctrina budista, los 5 preceptos, las virtudes positivas, todo esto se habló un poquito acá en los programas anteriores, las 4 nobles verdades, el óctuple sendero. Camino del medio, ¿no? El camino del medio. Bueno, son todos temas a desarrollar en este taller, que tiene una duración en principio de 2 meses, porque esto es introductorio, después va a haber niveles posteriores. Los horarios son lunes o miércoles de 19:30 a 21:00, y también los martes por la mañana de 9 a 10:30. Comienzan estos talleres la semana próxima a partir del martes 1 de noviembre y los invitamos a que nos llamen o que entren a nuestro blog para tener mayor información. Siempre pueden comunicarse al 4782-5497 o escribirnos a actualidadespiritual@gmail.com o entrar a nuestro blog actualidadespiritual.blogspot.com. Esperamos su llamado. Ahora va a encontrarse ustedes con el contestador. Más tarde, de 14 a 19, va a contestar Francisco sus llamados sobre más información de estos talleres que comienzan la semana próxima. Y bueno... No quiero terminar el programa sin saludar a Viviana Berkoff, que acaba de ser abuela. Para mí el nacimiento siempre es el milagro de la vida realmente, ¿no? Ah, qué linda forma de terminar el programa con un saludo para un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Así es. Y nos despedimos por hoy y seguiremos aquí la semana próxima. Sigan en FM Palermo con Entre Nosotras. que comienza ahora, después de una pausa. Nos despedimos por hoy, hasta la próxima semana. Soy Vivian Edelmuth y conmigo Francisco de Sela, y en la operación técnica Javier Morillas. Muchas gracias por estar. Independientes. Radio Palermo. 94.7. Hay hockey. Hay hockey de línea.